Precisamente es noticia en nuestro programa el trabajo de una asociación civil que lleva por nombre precisamente Por la Vida. Y nos acompaña vía telefónica Libardo Laurens, su presidente, para hablar del trabajo de esta iniciativa de carácter social que pretende llevar planes y soluciones de salud para venezolanos de bajos recursos. A propósito, precisamente, que hace un ratito hablábamos con el presidente de Benanchan sobre el surgimiento, afortunadamente, de muchos emprendimientos de carácter social que se están desarrollando y organizando para llevar pues soluciones a la colectividad y soluciones que deberían estar en manos del Estado también. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está María Laura? Un placer tenerlo aquí en el programa. Lamento que no haya podido llegar. Sí, un problema de la situación país. Pues. No hay problema. Lo bueno es que estamos hablando. A ver, ¿de qué forma esta asociación civil está ayudando a las personas de bajos recursos desde el punto de vista de la salud? Bueno, estamos apoyando a los pacientes, acompañando a los pacientes en este tema quirúrgico, en planificación familiar definitiva. Llevamos 127 mujeres ya esterilizadas quirúrgicamente, sin costo alguno para ellas. Nosotros somos una organización creada para brindarle apoyo a los pacientes y llevamos dos casos en el tema de oncológico rescatable. Que bueno, o sea que por un lado están buscando recursos para poder brindarle a aquellas mujeres que así lo desean, pues esterilizarse quirúrgicamente, y por el otro lado también están ayudando a otro tipo de pacientes con problemas oncológicos a poder pues recibir tratamiento, es lo que entiendo. En el caso del oncológico precoz, cuando es detectado, la persona tiene un periodo de tiempo para poder operarse. Ajá. Y evitar que el cáncer continúe atacando su cuerpo. En ese periodo de tiempo, debido a la situación que vivimos como país, muchas mujeres no tienen esa opción. Y hombres, en el caso de próstata, y mujeres en el caso de mamas y cáncer de útero y cuello uterino. Esta es una iniciativa del doctor Francisco Jiménez, que acompañado de mi persona, yo soy paciente trasplantado de hígado y abogado, y nos sentamos y vimos que ante los grandes problemas teníamos que buscar soluciones simples, no empezar solamente en la diatriba, en el discurso y en proyectos, sino comenzar de una vez actuando. Entiendo. Y llevamos, como te digo, pues 127 mujeres operadas a la fecha y dos casos oncológicos rescatables. Estamos también haciendo el registro ahorita en la fase del registro para el fármaco, para el acompañamiento al paciente crónico en el acceso al fármaco prescrito por su médico, lo cual sabemos que es una historia porque ahorita en Venezuela. Bueno, están tratando de abordar distintas carencias de la mejor manera posible y así ayudar a las personas de bajos recursos. A ver, me imagino que son muchas las personas que nos están escuchando, o seguramente es así, que por un lado quieran colaborar con este trabajo maravilloso que está realizando esta Asociación Civil Por la Vida, y por el otro también hay personas que quizás puedan estar necesitando de su apoyo. ¿Cómo acceder a información que ustedes generen y que informen precisamente, redundando un tanto, lo que están haciendo? Bueno, nuestras redes sociales son duales en cuanto a que sirven para que los pacientes se inscriban y sirven para aquellas personas que crean que pueden, que nos ayuden, que tengan los contactos internacionales para que puedan, incluso nacionales, y puedan hacer sus aportes. O sea, es dual, la página web está abierta para inscribirse en los programas y está abierta a recibir los donativos o la participación de personas que quieran ayudar a esta... Con trabajo. Con trabajo, con aportes, donar. Tenemos ahorita organizaciones fuera del país haciendo eventos para conseguir fondos, ya que, como tú sabes, gracias al cambio se puede lograr mucho con aporte de divisas que puedan hacer a los diferentes programas. Entiendo. Una última pregunta. En la página web, es www.porlavida.org. La voy a repetir, porlavida.org. Perfecto. Y nuestras redes sociales, @ Instagram, porlavidaac. Uh-huh. Y nuestro Facebook, Instagram y Twitter, porlavidaac. Ahora, lo siguiente, la planificación familiar es uno de los tópicos quizás que es el más fuerte a concientizar en la población, sobre todo cuando existen programas gubernamentales que pagan bonos por cada embarazo que hay. Es difícil realizar este trabajo de promover la esterilización en aquellas mujeres que ya tengan muchos hijos y que además no cuenten con los recursos económicos como para mantener y educar adecuadamente a esos hijos. Sí, bueno, realmente nosotros más que campaña lo que le brindamos es a las mujeres que ya están concientizadas y vienen, de hecho, tenemos casos de mujeres que tenían meses esperando la respuesta, porque tienen cuatro hijos, son inclusive profesionales que habían hecho su solicitud en el sistema público de salud y ya que no tenían acceso al privado y viendo que no viene respuesta, tenemos en nuestra página ahí el testimonio de mujeres que habían solicitado en diferentes hospitales, pero nunca recibieron la respuesta. Entiendo. Cuando ellas se incorporaron a nuestro programa, se inscribieron, recibieron una respuesta y es muy rápido pues la respuesta y la alternativa quirúrgica. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Libardo. Los felicito ¿Algo? por la labor que están desarrollando. Gracias, María Laura. Muchas gracias, te lo agradezco. Ya nos encontraremos en otra oportunidad personalmente aquí en el estudio. Gracias. Estuvimos conversando con el presidente de la Asociación Civil por la Vida, Libardo Lawrence, que están brindando planes y soluciones de salud para los venezolanos de bajos recursos.